ando en un compresor, fumando creepy junto a Miley Cyrus. Con la nota aquí esperando el call del virus. Luisito indica, tú solo dime el project. Fumo pasto a California, por eso siempre la gorra es de los Dodgers. No hay budget, ni el maqui de 100 son todas las láminas. Dame lo mismo, ya pasan las páginas. Quemando como el Buster, escóndete cabrón que llegó el monster. Con un palabra más fresco que marisco de reloj. Yo soy lo más hijo de puta que escucha One Flow Hot. American Hot, tengo más delivery que un Pizza Hut. Dando más corriente que un multiplock. Y mandando más caliente que el cañón y los chipetes de la Glock. Ya ni nada que me pare, está ready pa' disparar. Y no te sientas mierda cuando te compares. Esperen que me recline, en mi mente ya es un proyector de cine. Que convierte en movie todo lo que combine. Almighty. Almighty es el más duro, dice el banner. Con un palabra más fresco que marisco de reloj. Omairi es el más duro, dice el banner. Me ven llegar y todos le gritan agua a los escáneres. No es Jordan que no cache. Ando con Medusa y no es Versace. Esperando pa' que Coto les despache un susto gratis. La cámara es automática y mi gata tiene pelo negro como perricate que ni Bray. Estoy compitiendo en un field day. La prenda más amarilla que la suela de la Cool Grey. Botellas de dos colores. Busquen los extintores pa' que traten de apagar el fuego de mis dos motores. Yo sé que voy por la línea y aprendí por los cantazos. Hago caso porque Michael no es Jordan sin un fillazo. No corra con el driver porque no va a haber survivor de ninguno que le tira carbon fiber, nigga. Almighty es el más duro, dice el banner. Un palabra más fresco que marisco de reloj. Miami es más duro, es el más duro. Palabra más fresco que marisco de reloj. Más duro, dice el banner. Un palabra más fresco que marisco de reloj. Más duro, dice el banner. Un palabra más fresco que marisco de reloj. O me la dan o me la deben. Tratan de ser mejor pero no pueden. Algunos vienen y otros se van. Y en mi mesa comerán. Los que conmigo siempre se la beben. No es el que llegue, es el que se mantiene. Me la dan o me la deben. Tratan de ser mejor pero no pueden. Algunos vienen y otros se van. Y en mi mesa comerán. Los que conmigo siempre se la beben. No es el que llegue, es el que se mantiene. Oh. Esto es pa' que sigan diciendo que no saben quién soy. Pa' que sigan hablando. Yo soy el más duro de la nueva. El verdadero prospecto del rap. Lo sabe todo el mundo. Almighty. Díselo, Luyan. Labia la fuerza. En el beat, Charo Torres. Yo siempre ando con custom. Luisito el virus. Sigue regando la plaga, cabrón. Carbon Fiber Music. Este es el Carbon Empire. Dímelo, Frank. La inversión segura, papi, tú lo sabes.